Ritincha, servidor Chinesquiri, pastor y Javier Palacios Elorio, Ringas Curema y congregación Ritizna y Tehuacán Puebla, Guame Caucuanda Caucuancha, Guame Yango Hevi. Así va, nano, en Rianda, Utiman y Ritijui y Viva, Gas y Titas en Yuya, páginas de internet, W. punto caucuancha caucuanda punto mx vaya guasajino cuandare gacuanga chaseno copia videos audios cauapuntes guanchaseno copia batica vijino shingio rijiji alicui negocio neji cau cau enina vas en tu cuatao alitaos enguino chuta yao enina vajeson rico es que anin daibi Kushi tuli nga chahe utini kwa ndale na inanga nga kwa sainashi kwa kishi shinyaki kwa kishi shinyaki kwa ti kwa sinhi chana ni ndaibi gadol eme miki anga ebreo he shinyaki kwa kishi he kwa aitse shindaki shindiandaki kwa sinhi kwezi ya kwana ni he titonga aile na ina Si cuasenta y son de cao inga mija, cao no sin andare Israel. Yashua Hamashia mi aire, cuacao letra shin se menora chiniani, goyashi nyato mani sago, cua shua za iguishuani, pesi pasentai zonile, shua, Yashua. Batitunile nga Yahwe heri kwa sentaina ritutatsehena wa wasi tikaitsensaina ninga tongoman aina watso heshonlen aina dinoye Israel tongomanen aina ritseisonde kwa ingosa eva nana ni palabra halei rimire kia eyuma he Ritzuren gazi tzaiakoa, aina, kianga hebreo. Bontesle noha airen, aina, Yashua, Yahweh, tikuini tongo encha. Watza ikuishua, zawasina hi, ritino ye, aleluya. Zitzua kaurahin, Yahweh, zonile, zitzua kaurahin, aina. Nionga shkuhcha lahin, aina, bishoyana. Waha airen, aina, alitza, Atita y Gushan Alelu He Atita Tsehi Heova Atita Tsehi Jesus Heha Aiden Aina Tongumani Wagn Yunda Tiha Ehe Yutse Kwanda Tile Yanga Ebero Yashua Hamashia Tsunile Yanga Ibishan Heni Messias Waiti Yuan in Ashlanda Mexico Waini Cha Yona y Y Latinoamérica, miren a ni nashinandaje. Tu ñe nagatillo, as en ni nagatzano cuando agatas chico taino, kata mashuta machuarao da fila no no. Watea kwa etsena hinga, ni chico taeji. Ni katas chico taino, ni na ña negatillo. Wawas en bakuye hinani, ña negabima hi, a kahihi cristianos. Shits, Si en aina tu ya tu wa mirahi. Es ni aquí ha aeren aina Yashua mi. Baba tu he mahai ha aeren aina Jesús mi tu. Tunga Castilla chubayanga iti yuana shinanda México. Aninga Castilla no kwa tzura. Tzura nishingiani tzura. Ena shinanda cristiano he. Tunga lita wahe mi lita Jesús mi ha aeren aina Yashua. Hamashia ni, riku asenta izonde, kauna shinandale. Wa ii mire hina ta, iane shu wakitsuna hi, walas ii gochua kwe, nani. Ga skunangino hume ni, he presidente ritake na ya Norteamerika, Estados Unidos. Wa wakitsuna ni, kuinchala, George Bush, zore. Wa watikwe rena, zananya. Ale, ni ngati kasti ano kuasi ni gawasi. Inglés ni no kuakau no ina. Wa ingo di nana kuandan ina. Sangu ngu chutana. Ribene yore kaga kuinchana. Ma ainga inglés, ruso, ata chino. Wa ni ubene yore nanga kuanaga kuinchawa. Amina. Gati kuenele yore. Gawa kitsu Yashua. Ga heri kwa sentai sonderu ki kauna shinandari Israel. Kwa haen ainantu hoti shinu Yashua Hamashia mi. Ninguhila shikwale sikantaya ninguhila chuta sonderu shikwale. Kwa sengi haenhebi ga tseni nyotsegan yotire. He Yashua wakitu kau haena jase himu shini chini chokwa wa kaunai. Tu Yashua Hamashia. Wazahi ibina ni eti yena uki kwandaren aina gasinda ya chuta gasika tiundai chuta ritu tatse nai ritatse chi gajihe hen nai ngantru ai hebi alikui matsakehi chaos ai nai hekanga kui ha ai hebi ruenyo. Wazayane shikwezia, shikwezua tainzangu shitime. Wazangu shimere nga sinda ya chuta za kwitu. Wazayi kwitu lenai mahae ito hirai. He chuta hebi kau haere Jesus. Wawa kwitu nga kau haere Jesus ito hirai. So, tungali haere aina liza Jesusi. Yashua mi. Wata huu wakishona. Yashua. Haai hebi. Haai teni. So wakishona nai. Alikui mele nga kuindroi haai hebi. Ali mele nga ni ute haai hebi. He nai he. Nyakiki liasha ga fi. Kia taki aga. Ganda kuinukwa. Ga Yashua. Kishona. Manda yane chuta. Was ere kwanda. Sanda bationi, gabation dai. Kwa ingosa kuitani. Se ritats e kwaviton tairani. Gawa me. Samena kuiton taire yona. Tine ngas ea kwa makai. Rimire fe. Emuna kyanga hebreo. Ritsunile. Gakwa kaina. Gakui nanga chujaren aina. Ha kuya tinchani. Ritsu kwa makai nga kushwa. En nai kyangan true hai vi batsu he karta de Santiago. Jacobo mi hai de kyanga hebreos. Batsero nai ngan true hai vi wan. Wan noi kaire nga si tosu kwandaren aina. Kontra anti nana meni si esu wan nanya kakinda. Etse ni hebi tu heji. Kuitun tere yole shi kwa kaine wa shisku yaren aina kwa shisi kito songa ihe kwa teshu maren aina. Ingola sashi ya nuna shi kwa sahino ya pahina ni ena ka shi ya nuna hutsu go shon dina wa go tema shi kodigos bibliko ati ya kwa sahino ya pahina za internet hebi ni za iane shi tswa kena kaskuta ya hen aina. Tinere nga kwa kaire. Nga wazo Romanos 10, verso 9. Saka uzo wekwezo ani. Kya nga Yashua. He naili zo. Naili. Mwishti zo nga chua nda kwa nanya. Nga naina kwa. Nga naina kwa. Wazo. Nga kwa kwa. Nga kwa uzo wabezo anya. Kya nga Yashua. Haaya nile. Nga kwa sentai sonde. Wazo na shun. Kwa ingo. Chua dina. Chutsa ya nuna biblia no teshkia ona ya. Wazitsuna. Hebreo 5:9. Kya nga. Huna. Se hitu kuna da inyo. Titsua ya nuna ya ono nga kwano na. Kwa teshu maa na ina hutsuone nga kwano. Ene na ina hutsuone. Hesita rukina. Kwa nkichu tabeshkia. tunga likuivas e likuivas e mahire ishingiane gaihe yango cristiano watso gakaire gamele nganaile kwa e na ina jitu kwa thona to gakaile zitu son kwa teshumare weshkialana itso Hebreo 5:9 yanga he kwa tsen aina wasi kwa eka sentai hotima ne chuta rima kaire gasi kito son kwa tesho male tsona i e chona ya biblia no yani ga kindana hotio tinsi tashi weskiana ne huanti shino yashua zeni kwa tesho mashti wana shinanda kristiano na he ga kaire ga kwena na he kwa tesho male aina shitse sondea tuho yana tina hi e Patesumale Egipto, Patesumale Roma, Aliqui Macaire, Yangato Goman en Aina, Elohim, Shitze Israel Shikwa Sentai, Nashinandale, Wakao, y sonde. Hukwa Chanele Zango Chuta Shitsu Aken Aina, Yashua Hamashia, Weshkiarane ya, Juan 14:15, Watsotsatsu Chana y Dikatutoi, Patesumana. Dan hat et jorani, watso, zatswa jarai, so, huki zachiran, aina, wa huki zwake an, aina, ya, yarena, yari zwake an, aina, watso, yashua, heshi, watutau, watesumana, heni shi zwake an, so, watunga kairena, chuta sonde, huki tizai sonde, wako cristiano, alikui, sikitu sonde, watesumare, yashua hamashia, ingu sana, shimija reshingia, Heshimanyoni kwateshumaren aina kwinishi tsibituson shabat miki anga shutu heshutasundena hekisikantayani kianga tengo wawatsuna shuta cristiano shi enina kutayatsu katengo runa eni chingamani kayatsu tunga bibliana he kwishush ni chishimanyatuni kianga shabat mi Yanga si kaya, tu huan ti shin yuna itzuna, ina, tatsua chanay, tikina tuay kwate shuma na tso, alita kwate roma e roma hi, alita kwate roma e hito hi vina hi hi, watsuna yashua kamashia, wa, ni chin dana, ni chin ga mena si tsua kwa ni na, hei lohin, wa as en chutsa irena ya, chuta ina biblia li ya, Exodo 20, verso 8 ni, weshki arana, watso, Tikaitsa hira yori, ni chi ni kaya, gachashkohi, zuni lera. Haun chinga kwasi shrei, gas en gajihe shari, zu, wa versu die zu, washimanya tuni ni chi, si kaya hi zu, wa, za honjin da di jutsa na biblia, no, he ni chi shimanya tuni zura, ni chi ni kaya, shitse ni na, jawe, Elohim, tungumane tijeni. Kia tango chutara. Risishana alikuitiwe shkone na batzona. Mwantishino nitzona. Alikui shali hini e. Wane ndiri hini, nitzutiri hini. Nijondari hini, wane heila chonri wasekau. Risitse yandi ali. Ani heila churi, ani heila shishnitze, shichu hi, shitina yakoli, shikuanga sisha tsura, weshkia ingwana ya, versu onse, watsura, kuinga honi shiki sisha he yawe, yatsakenda I gahmiha kawitanangi kondachikon, kuanga yihe tsu mishi ya tio, kisikayani ni chishimanyatuni, ni chishimanyatuni, zeni yawe, Isi chico taini, vata kashin, yu tse ni chinru kibi. Wishi tzule kianga hebreo kadosh. Ni chinru ki ni yae la shikwa le si kanta ya. Ni yae la ni ngochu tason de ska ashin kwa etse hebi. Ingo chu tse rena hebreos 20, wato he cristiano he ka. Za cristiano hiona ni alimatino na chuta yao ene na ina. Shitse son de tunguma ni. Watu he kwa sentaina. Watu na ninga kuishu ni chinditon kisikaya he. He disipulu le na ina tuna. Tunga Chutzera lena, mexikis ina aquinichini. Hechos 27, chutzera nona. Huishititzona yanga. Quashriza katios tijuna ni. Utimana. Tunga he gatangora nga zakatios ti. Chutzera lena biblia nga. Gako ko itse hebreo. So nga. Ga chutzere. Chutzere na. Yui. Aliquidi. Quaitzerz Roma, hitz Egipto. Aliquidi qui quaitzerz china. Chutzera lena, Hechos 27, Geni chin shitz e shititon semana, zakatiutin, ge chutaren, ainanga, sishkwan, ustila zona, wa Pablo zakakuyaren, ga kwanhion ga tifiri, wa zakatiusanda, ga baseni ten, wa wazona hini, hena shi, kwenini, honshi mesianiko, mino, alikuinda, bakuyo enina, Wetsuna ezo aliqui quatio tivi quite sejuva cuya hon zona hinani, hecho da cristiano. Tungashi zinda tinko etsere, herina shinanda cristiano. Wahitanya requeskiaya Sandagasa itiani heshon heavy. Bereshit mire genesis. Yangan ainanza kenda isunde. Gakwashon, gongakwashon, itiani. Wati. Ali he kwandaren aina kwati. Ali kwa eti hoti kalendario tse Roma. He ni chinen. He Roma he ka tehao tehao ni chin. Tehao tehao ro. Ura bantaya ni chin zona he tunga tse jagwe. Ali kwi wati hi kwa etse hevi. Chinina tse kena wasen ga wakitso tse ni kwanda. Ali hos iskuele ngo chuta zonde kya ga si kantaya shini na kincha kwa ati kwa ingo chinyano na ni kya ga ma shon fiti ani he kwa te shuma na ina ga haon ga ga lasai ga ma shon na ga lasai petani ga ma shon shi ingo ni chin to era ni atzamba ya tzavi shine na ka fiti ani ingo ni chin na Wanjong shutu kwa shuna kwa tia wasa guu ni chen kona ya. Kwa hii ngula chutsa ilena ni. Shini ehi na ibi. Ijong gula ibi. Wasa ee puti shun. Gabi yuti hina. Wasa ee na hosin za kena wasa ee na ina. Nga kwe na tuwa na ni chen shuki. Nga tuhe na ina sikito son le. Kwa hii nga. Chwa chwa fi na huti nga. Hukwa nga ndaha sikito son na. Kwa tesho marushti ni. Esuiden aina watija kwa saino. Wati suina nga ga chutuna. Shabat mi. Ga kui. Ga wasinga kui yo. Ga sikitu sona ha ahibi. Levitico 23. Wajaba kuja nga jihe. Esuiden aina nga wasinga kwa sai hinana. Meshi si ana nga ni trini kaya. Kwa ingurana. Kya nga tzakat. Gabi yotihina ibini. Kianenga gabishine. Galasais. Angashutu fetani. Kurtu. Mire nanga kwa chikon. Kia awas. Ibe nanga se eskia. Gase eskia. Kwa aitzen. Aina nga se eskia shon tseren. Aina. Kwa he. He shon tseren. Aina ni. Kwa teshumain. Aina tora mi. Yanga hebreo. Shitsule nuevo pacto. Shimire kyanga. Gaheri. Kwa chutse ya tsura ni na ni. Wakuas ni ti yao na ni. Gahoni chi. Kisi shan aina. Nandahe kami yale na shingyani. Kyangu ni chi zaka se hi he. Aina nga kwa, nga kwe na kwa chikon nga kwa si tsoya kwa. Kwa shingo ni chi, nga he mashon, nga he manhyo, nga shuto manhyo, he taingo sani. He tsi tate ni chi ni kaya ni na ya, he kwa si sha, he kwa na sha na. Kwa si, miya ni na shingya ni nga wati, he shabat, yaga ni chi ni kaya. Gabi tia ni, gabi shine ni. Gashutu fetani. Wasin, kwaji kongse shkia vi tiani, wati kwaji kongse shkia gani inga fetani. Wa, hechua rita gena na pueblo ga, wasin zaka tiu tin, kuishi tui le nanga ti na ngore na aria he, nyani nga ndacho na nyani nga majuwa na mia, nyani nga kwa kuchanga kwa suya na nda, wati ngudi na na ibi nyani ma vichi, wa nyani ma yu na nda, ibi talento mira hina ibi. Ibi nyaba nyaba kuye hini eren aina wa watina kwa tesho mashi zaka kuja na Pablo nga kuini chinga kia tanyashi kwesh kia na hebele shit shitsule Genesis ya verso ya capítulo 1 verso 4 ni ino yana na itzu watza ben aina yanga lii indaki watza ka ashri heli zaka tiuta ashri ne shinki kongan hiu. Wa kitu hen aina nga nga lii nga isa chung. Ni chui kitu le wa kia nga ni tengan hiu chung. Hiu kitu le ni. Wa kitu na kia nga he kwa kwa shong konga tan hiu gu ni chui. Tula na ya. Kia nga kwa shong la konga tan hiu. Tula ya ni wa tsa hongri kwa hinu na ga wa zuna chua hebi ni. Eshkia teshkia la sana. Weshkia la sana ni. Utsu. Heshi. Shri versu uchu na. Wati tzua ni nani. Wakin chana ina. Wati ki tzua ni. Ga gisi tse ya su nde. Wa. Wati kia kwa shun. Wa kia atan hiu. Shri ma hau ni ni chin. Tzua na ya. Wa versu 13 na. Wa kwa nga he kwa shon kwa nga tan hiyo. Shima hani ni chun yi tzuna ya verso 13 la ni. Wa se in ingo kwesh kya na ya etzodo 12 verso 6. Kya wa se in kitu son ni chun shkon. He na ina wa tzuna. Za kwe na toye ni chun shki. Ani chun shima tenyo ni he sahebi. As in kwa kienga tzi na shinanda tze Israel nga ho mashon zuana versu urki wata honshi mahino na ya nanda tino yaw na ga mashon ga mashon putina shon rti nga wa ga wa tze na inana he adita tze ni yawe kwa itse rti adita tze hi kalendario romano kwa ingoza Wesh kia na ni shi sika tu yao na nya tenga uki ga mana na ka tsua no tsua na kwanda na ina nga tse kwa itsen hebi ni he ni chi shi manya tu ni ni kai jana ni kia nga ma shun wa kia nga shutu feta ni na shi he man hiyo kia nga shutu to he ta ingo sa ni ni Heka yana nga tichu tsen renga yihe. Sitas huti heka vesh kiana. Veshon tsen aina Biblia. India lang vesh kiana ya. Hechos 20. Kya nga heza ka tiu tenso kya nga. Ga kwenye chen titon le semana. Kizish kwa nyostila. Kitsua le shinkin. Tunga. Ga nyashin ay tsena hekwa nheona. Ga tsaka tiu ten. He kwan hiyo na ga kwini chin. Wesh kia na ya. Verso 7. Meni ga kwan hizi na. Itzu ni. He ni chin diton. Shitze semana. Tzaka tiuti. Disipulu le. Gasish kwa niushila. Watzaka kuya le Paulo. Wakitzu le ngati fiju ni. Ni chin. Shi ingo. Wa tsaka chin le nga tiu pao sanda wa ndani ten. Wa tsu na ni versu ki. Wa tiu li iji tiu isen lampara tsu ya. Ya nyanga ajong, ya tanga ajong tiu le li iji tsu. Wa antor cha mi le na li iji tsaka tiu isen juni na lamparas. Kia nga he kwan hiu na nga he las 9. Shuna ni. Wa nanda yana ya hutsu na nga kiskangi rungo chuta nga kienru a Pablo kisi kaya le kau li ide sene chitse. Ingo na Weshkiana, Washinona, India ya. Yutzen el Levítico 23, que haga hebreo, Wajikrami. Ritunile, he quincha, Yahweh, aina, quincha le Moisés, Ga, si quitus son, Guateshuma, he si levitas, mi. He Levítico, ya tioma y he, Swilen, aina, Ritzen, aina, Shimare tus meni, Wajiliku y tuetani cuandare. He costumbre heavy. Alita de judíos, ¿eh? Alita judaizar. Judaizar, tú le que haga, hay costumbre, chuetuaña, maja. He, ni chini cayat en aina, ninguila, rite, hay, tita, hay, cuateshumana, shinanda, en heavy. Cuateshumana, en aina, quiri, cuateshumana, shimañoni, ritule que agastia, cuarto mandamiento. Watzona, Levítico 23, tinukhalai, shti, shitze Israel, gagata sik eh nana sui, tsu yagwe he, wasi, sikatiunda sui, gachasai, tihna I he, chuashe wa tinki tzule, moise nga kinchare, he yagwe he, tse nikwateshuma shti, alitze hi, pueblo judíos, atitze ina shinanda judío, mireña, he ni chin hevi, wayango cristiano, alikui wa, Watsu, he apóstoles, alikuiti, kistu yani, kwateshuman, aina. Leito, heshi, leito, tahonring, atengwishkiona. Watsu le, yel, yel, yel, tole, shi, shi, tu, shi, sa, shi, niosa. Nion, choti, he, kwa, etse, heavy. Kwa, ingoza, chutzen, renana, salmo, 19, tu, gaisa, runio, shi, he. He cuateshuman, aina tiba, heni, zangon, sen, shi, sa, tibi, tule, chuale, tu. Wati, he, kwandaren, aina, hutima, ni wati, ustino, yo. Zangon, shi, kuena, tona, he. Husi, se, nale, suin, aina, wasi, kwasaino. Ya, he, shi, atu, shi, mire, antiguo pacto, shi, mire, he. Cuacha, miren a mí, Gabatsuna, va Pablo, cuasi sacuya, va aire Pablo, a mí, Shaul, Rizakakuya, Tora, cuateshuman, aina, unatishino, cuasi sacuya de ya, Corintios, Josenga, cuena, taus, miren, aina, cuas, yutzerena, y, cueskiana, Biblia, na, hutsuni, leni, hutsurega, y titsure, Pablo, gatzakuya, Chutzenena, ni. Hizo capítulo 5, verso 7. Tichutze, ti, tsehuini yoni, vahmeninga, cuan chutze, yasininga, tsina, yucha, cuan hini. Was en katamatsehi, si, us engandakui, naimeninga, si, tuson hini, quashkonen, ainanga, que, naiswi, shitze. Nichishkon, zuna, pesach, mina, suyen, ainanga, nichishkon. Zeni. Wanga hek en he Mashia. Shito tatse hena tsuna. Kwa ingu tsuna. Meninga kwa kwe nasini yana iswe. Ali kwe kau kwa chana, kau kwa chukse, kau kwa ndana. Ali kau kwa chikon, ali kau I kwa tsen. Tsuna ni. Teshki aona ya. Verso 8 na. Wasi kwe nana ni. He. Suye shitse nyo shila shitisan. Wa ingusa punto. Heshi tzakakuyana apostolen aina Torah. Shitsi kwa ti. Tu kwandisu ni. Wa nai he tzayale ga gandisu sandanga sa. Wa ingu chutzenena I nyosita tsuaruna nyani nga watsu Pablo he. Ga ganyakitihna chua. Ganyakitihna basenha hotini kwa teshuman aina. Hechos 24:14. Tahonji, itzuni, ikitsu Pablo. Tunga kwa la shingore ni kyanga hen diashi, shikwatsu hen gatsinda kihi, was en chakien, aina situsore, ukitsu, naina hin, gasa makaina, shitatse, gajihe, kwandaen, aina hutin, se profeta, shi, tsaketa shun, tsunani. Ritzole, Aina Elohim, Herin, Aina Abraham, Isa, Jacob, Zene, Quatesu Martin, Taho, Aliquiti, Aguishoyana, Lei, Dito Asayana, Vasinteshkana, Tora, Zonile, Quatesu Martin, Wa Pablo, Vasinta Kakuya, Lenga, Profeta, Rokiski, He, Quandarstin, Zaya, Shimelena, Chutsen la ingolena ni, ya Mateos, Batsuna, Gatsi Rukwan Koelena, he, Gatsi me, Rika, ay, Kashin, he, Nainashitse Sunde, ni Quateshumale, la profeta, o ni Quateshumale, he, hae, Kakuyan, Ainawa, Guka, Sakakuya, Hotian, y Akitiakwa, Sanagasa. Chutsen ingolena, y Hechos 25:8, Batsu Pablo, henga Kincha, ni kauhila kwawaitsele judios ani kauhila te yango ani kauhila sesa kawangi jeña itso Pablo ingo chutsena capítulo 26 hechos 22 waje Pablo gatsaka sentaina ina to was e gaki tsua kondan ina tsaka sentaina was e bakuyaren dai kau kuini chin hevi kosin di kwa wakosin bajo los cosinga cuatro que hagan ni mehi si te ve mataña san he cuate su man aina hoti si tiski profetas kao como Moisés zura si fetanina si nyona si tade si nona ritzuano fetanina hechos 28:17 gawas hecho a una biblia no es una que si no batizone na pueblo ya Gaki chunhan, y sin vasin que se gati ustin chuta, gati ustima y chuta chinga. He Pablo, he vakitso. Hun chans e, di chash e, ustima yon, ni mehila shikisya, ni kaola nashinanda, ni kaola costumbre re, se chuta chinga, o ni kabangiheña vas e, kitsuana chuta, sanda Jerusalén, yanza romano, tiznada e, so. Nyosita na si wasin sa kabes kaya na nyasin yaki suana ganyan yaki kwatin kote suman ay na ingola sa kuita na si nda sitats kwabiton tay na husin nga kwa wes kaya nga go kwa chikong ga kwa tsuaren ay na heshi mere sikito sole kote suman ay na wasin kauha ayin ay na nga kwa tsia ga kwa tsuane warasin ingolo na ya tango chuta na si kaire ga gasko taya ko aina aina wa kwe cha shanyona watim aina watitso proverbios 28:9 na kwas en chutse na itzuna ya si we cha shanyon ga tsikwin rwe kwate shuman aina watili kwin rwe na aina he he kwa chikon le kwa nda shi we na kini chuta si cha kien aina huni cha hihi Gabakuyehi, Torah, Quatesumale, Yahweh, Quatesumale, Yahshua, Tijeni, Guaguazo y Proverbios 28:4, que agarri, sikatio, Quatesen, Aina, tu goya de chingasi, cayore, tu goya de chingama, Zuni, Quatesuman, Aina. Ingola, Jutsen, Aina, Matishin, Ungatsita, Chitaka, Quatesumai, Vidia, Quatesumai, Nashinanda, Udiahi, Quatesumale, Ainani, Yahshua, Hamashia. Gatatse nga mere nga kwa kaina, shitse isonde. Chutse na lena, Efesio 2:12, watitsuna ni, kyanga kwini chui, tihnai isonde, zina li he, Mesias, ki tihna lai na shinanda Israel, wa ki tihna lai he, kwanda chutse, shitse kwa chuya, wa zini, zini na ina, ya hini mali tsuna ni, Zona he, kwa nyani, kwa sai nuna nyani. He, kwa tesu man, aina shi watzona ni. Ga kwa sai nuna shi, nye tina shi, nyani jitzi, wasi, ti nana ya, pagina de internet, video shi wa mini, mala interpretación de la Torah, shi tzule nga tzi wa ti, he, shi tise shkia ni. Antes de una, yo tengo una Efesios 2, 15, verso 15. Watson aina watso he ehbi yanga kisik yaole ga kisik na patashumare he tunguma tungu kwaitse tungus e se nanga yihe aki da he kwaitse hebi tungu kwatashumas ere gatsi utimani ningashi shinitse ningato yasani akitsu aina wa ingotisna ya ya primera de Corintios 12:2 gawas in kwasa hindiana ni shibatsu kyaga hi kwini chinhe bi gatsi ndati nai tuas in to kini cha hi yori tuas in tum he suinga kinda ho kwa hechu nai shi idolo tsure chutar gatsincha tuanas in tinai Zurana, verso heavy. Ya tango rimere en Ayashua, siquito son de gen, ainashiqua sentai. Tinere, siquito son, cuateshumare, tu juguete shino. Hebreos 5:9, mazo. Sazo achana y tigena tu cuateshumana. Ya Juan 14, verso 15. Meninga, si que es nazini, no shinandali, tu guguenco, Israel. Yanga yashu hamashia gawatsure he no shinandare he ya yuta judios yanga tsakaka watsure ga kwakai jule chuta judios watsure tunga itzu na ina tsama kai ni yati na hi he ena tsule ni meni nga chundana kwa sini kanya ki kwa kishri Tsuni, wa tsa hong rin da ti chu tsen lo na ya, wa tsu na ni. Wa si ti yu na hong, ya ti yu nyo kwa te shu ma na ina, ti ki tu son no, ti ki na tau, ka yi he, ti cha san da kwa nda ni. Wa si, tu kia ni ame lo na, kwe e ni sha tau na yong go shu ki. Ti yu ni hi na nga kwa ku ya la hi, hu tin di ya le ni na. Kia tsang go chu ta shi me le nga kwe na tau. Wena tau kwa tishumayan aina yawe, yashua, kuitontaire yore, wazangu chuta rikaire. Wena tau kwa tishuma alikuwi kuitontaire yore, tu kuitini tu lii kuitihikia. Kwa asa inis eskia na hee versikulu rukwane, ya yajongo tunga likuwi kia waki, nda has eskia na hotitso hane, itso nile ni. Kutis ngu kushkia na ni, ya. Exodo 12 ya verso 48. Ritz circuncisión, todo ritz chua. Mire, he chua he vina, cuise yo, ritza que tare na shinanda en aina Israel, que anga was en gatongo kwa chutale, nga mere, nga sikito sonre. Zango itzo nani, Exodo 12:48. Zango chuta rikitz shia kwehna yakauri, wazamere sui kwa sen aina he yagwe, tinere tetala chua. Gata sikito son, meninga kia Gatongo kwa sini kama shinandana. Kwa gas wechua yaole tzula ne. Ingo sana miyale na shingia toti shino na. He circuncisión. Pacto len aina ze Abraham. Pacto shiziku itfeta ane. Kwanda shuki tzule. Hechua shiziku itfeta ane. Shtihna sana gasa. Wasi kwa saisa no na ngayihe. Utima ne. He audio kinchana ya página shuki ni nda hata sao. Da chutzeno. Chutzena ingolena versículo ya números 15. Watsura ni. Kya gato ngurru kwa tesho mas e. Kau chuta shri kintz e. Wa kau chuta shri tse na shinandan aina. To ngurru kwa tesho mas e. Ali hao hi kwa tesho ma. Ali ngurru itz e. Pueblo cristiano wa atzi ngurru itz e. Tse chuta en aina. Tse na shinandan aina. Chutzena ingolena versículo nya watsu. Número 15 verso 16. Ya gato go kwatesho mas e gaji he ni kawin shi kids e wako shi ya tiu ya kawli kitsule na shinandale nga tsa kako kia tsa ga watsua paulo nga ni go hi shi kids e shi shnitz e na gato go kwatesho ma kwena to na shinandale ze israel he kama ingo jutsu e na i Ezequiel 44. Ga más tire, na ina más tire ya, güey. Bato. Ni bato. Ga vas en. Itzo ni. Tinuqua la ishikaire, güey, na toqua te shumana, to. Hen di arrite Israel. Bato ya, güey, hen aina. Ga vas en aditos que achuta, rich oikuan achuta. Nahi ve kao en yan de ana, to, na ina. Ya verso 7. Watsu ninga tsiru kwa gochu ta ritsile chua alikwe kwas kwa kwas en ya yangure na ina tinele kwechu animale kwechu ko jore meninga ti changisi ni kwateshuma na ina shitsa ke na sana gas he kwateshuma he bi ni goila ri kwa ngas ka ashin ni ya hila ri kwa le ga verso 8 to he kwateshuma tin kwas en ki sana sana Y ya llegó a tu sitio hines de Israel. Wahati Shino, que en hebreo Shemot mi, Éxodo 12, 48, números 15. He, ki, capítulo, versículo, tibeshkiaran gabas, engatun guman, enangame, engakua kaino, timanio. Batitsuna, de Isaías, 5. Capítulo 52, 1 o 2. He, cuatro humanos, hay gatse profetas. Rikiski chutatse gasa. Yahshua HaMashiach. Yanga gatsi haika ashri he. Cuatro humanos, he. Tu haik en dayandani. Guisha hainin, aina. He chualenga yihe, tu jose nani. Tu juti nani, kwandashti. Yanishimeles kwe, yanishimeles ikitusun. Wasitina nanda nga tibahnale end ivi shingyanga ka hinsa abri henu shitimanda e henu shi 2010 kanga teño iyar mire kanga mfeta ne chinghe kitiani semana 70 tsahu shikwish kyao ya libro de la niña kitsne jonga kinda ga heme kwa hen aina watonda isanganda tijua chau kwandaren aina meninga kuiton thai no jao no ga hecha kwa chon hen e kwa chon hen ruak hin rua heli kuiti kwani chon min the wa heli kuiti kwani ga ji he kindali ti kwani chi wa kwa chi nyane ga shin ga chi lao ne wa he ti pha chon he ti pha ga kinda wa thini e ri pha kaun no na hunga cha te na tho kwa te shuman aina te na tho ni chini ka ya shaba ta ti tho sui le wa Esta no chua yo no, kutima no. Es chua riz et anani. Nya nya nya si chasinga. Si beta le chua yo na. Meninga, ni na. Bate sumasi ni na. Wati, he. Kwawait senri mi ya le singia he. He sunru kibi na. Sa chua kwawait senri. Si wasin iwa ere singia ne, kutima ne. Kwato na sinanda ya. Kichalen aina ya. Apocalipsis, San Jorge Cuesqueo, 18, verso 4. Tito Hila ya, Nashinanda, Mishin Enga ya vina Hizinila. Meningatzi, Yaguacauzili, he, Kwanyeshin Rashito Tatse Here, he, Wangatzi ya, Skahi, Lishito Tatse Here. Zuni he, Kwandalen Aina. Zayan Shime, Kuitun Tayle, yo, Tumatishino, Tinengas Ere, Kwamakaini Male, Ngakwakaini, Gaskujalen Aina. Wangasi to son kwateshumale. Sango chuta. Shishi. Shikaire ngasi to son kwateshumale bi. E. Tuwa sengin aina shunisik ena. Nyutze kwanda tinen aina hutimanyo. Hutimanya ga tini chaya wana. Gan kin chuta shi tuwa sengi kuya. Ga kwa e. I. Gran tribulasyon mire shihe sitriya. Shihe matriyale. Huna ki chuta na shi kuya ga kinda izonde. Billones, chuta, rico ya, si chico y tontaire, llore, tungali, Hona ritino yo hebi aliba es instayan eon tituson en aina tituson kwandaren aina tehnaus wilen aina taino kwanda jagwe si go kwanda miren galikuitetane jagwe yashua hamashia to gumani ha aile he was in nina de chico taino hiani ti yo yo katatsuano kwanda katatsuano gajihe toati Panchashi Miyale Shingya He Kui Nichin Hebi Nichande Otimanyo Omen.